Por más que el viaje haya arrancado hace más de un mes y medio, y la cuenta bajó desde 31 a 1, a 0, a nada. Este viaje lo arrancamos haciendo un asado, como corresponde, para brindar una y mil veces. Mil veces. Abandonó. Una y mil veces. Ah, peor. Para compartir con amigos. Re piola, está colorado como el y escuchar. Escuchar que choquen los vasos. ¿Qué tema era? Los vasos llenos. Salud, muchachos, Yo creo que este viaje se arranca así, por más que hayamos brindado mil veces. Yo quiero que este viaje, porque el viaje empezó ahora para ellos. Que este viaje sea único, que no se olviden nunca más que eso va a pasar. Salud. Y un gran 2007. Salud. Para todos. Y dale boca. Y van a seguir los asados. Dale boca, dale boca. Ya había tomado. Ya había tomado, olvidar. La sangre de Dios, qué rica que es, boludo. Bueno, estamos a las... ¿Qué hora estamos? ¿Las 11 de la noche? No, ¿qué hora no, estamos? No, las 3 y media de la mañana, boludo. ¿2 y media de la noche? No. Si acomodas la mochila, llega a las 4 de la mañana. Eso no puede pasar. Yo pensé que era como la 1 de la mañana. ¿Y qué hora es? 12 menos 20. Para arrancar esta noche... Una viola tocando. No, vos, no, pará.